En contacto ahora ya mismo con Jorge López Menéndez. Ustedes se preguntarán quién es Jorge López Menéndez. Es un ingeniero agrónomo, como tantos que hay en la Argentina, pero que está trabajando en África. Wow. En África. Se fue a la costa atlántica del África a mostrarle a los productores de allá cómo se hace la agricultura nuestra. Uh-huh. Lo tenemos, no voy a decir que lo tenemos, sino lo tenemos por WhatsApp, así que espero que nos esté escuchando. ¿Se escucha bien, Jorge? Bueno, muy bien. Vos sabés que hay unos problemas de conectividad, a ver, entre la Argentina y Sierra Leona. Que no te dejan comunicarte, es tremendo eso. La Comisión Nacional de Comunicaciones. No, se escucha muy bajito, vas a sacarlo por WhatsApp. Que está totalmente prohibido a poder hablar en Sierra Leona. Bueno, Jorge, si nos escuchás, ¿dónde estás ahora? Yo los escucho bárbaro, estoy en... ahí quieren imitar a Río Janeiro, digamos, obviamente con un nivel de desarrollo mucho menor. Mirá vos. Así que imagínense, la vista es lindísima, pero bueno, en otra circunstancia. Contando, Jorge, ¿cómo es que llegaste al África? Había un aviso. Te cuento. Dale. Yo trabajaba normalmente allá, tenía mis propias empresas, había armado con amigos un pool de siembra, una administradora, bueno, hacía lo de siempre allá. Y siempre me había picado el bichito de África, nunca había tenido la oportunidad. Y bueno, por intermedio de mi hermano, que se fue a trabajar a Nigeria primero, tuve el primer contacto, que no sé si se acuerdan, fue el secuestrado, que zafó por Messi. Sí, exactamente. Bueno, yo al mismo tiempo siempre tuve relación con África, y bueno, y conocí al que soy mi socio, que es Emiliano Browe, que es, él estaba acá hace tres años en Sierra Leona intentando hacer algo con agricultura. Él es economista, nada que ver. Uh-huh. Bueno, lo conocí, viajé por una consultoría por unos 20 días y la verdad que cuando llegué acá me encantó el desafío, me vi el potencial que había. La verdad que estamos viviendo en Argentina los momentos difíciles del campo, igual que ahora, ¿no? Pero claro, en ese momento peor, con la 125, con todo lo que estábamos viviendo en el campo. Y bueno, vi la oportunidad la verdad que lo que más me llenó fue el desafío. Pero vos, ahí, Jorge, en África lo que haces es asesorar a los productores, no es que estás haciendo, no estás produciendo directamente vos. Bueno, el modelo de negocios nuestro, WARC se llama la empresa, uh-huh, que hoy soy obviamente accionista con Emiliano Café, que conocí, fue intentar que los pequeños productores, hoy un nivel, el pequeño productor acá no nos imaginemos el argentino, es un productor que es obligado a hacer, no tiene otra alternativa, o sea, vive en el medio del campo y lo único que puede hacer de su vida es producir algo para comer. Claro. Entonces es totalmente bajo nivel de subsistencia, porque una familia, hablo en números muy generales, ¿no? Uh-huh. Pero una familia típica come 500 kilos de arroz por año y ellos producen 300 kilos por hectárea, 200, 500 en el mejor de los casos. Bajísimo. Eran bajísimos, entonces el nivel, imagínate las realidades que te encontrás, es que estás intentando hacer algo, lo haces mal, y además todo que ni siquiera les alcanza para sus necesidades básicas, que es la alimentación nada más. Así que imagínate que posibilidad de inversión cero, posibilidad de planeamiento cero, posibilidad de nada cero. Entonces nuestro modelo de negocio lo que hace es, por medio de fondos propios y de organismos internacionales que nos apoyan, es poner en funcionamiento un campo típico de Argentina. O sea, está buenísimo porque estás en el país más pobre, uno de los países más pobres del mundo, venís con la camioneta. Hoy se cortó el tabo, en comunicación vía WhatsApp. Vamos a ver nuestra productora a ver si podemos retomarla. A ver, ¿me escuchás ahí, Jorge? Hola, Jorge. Bueno, se nos interrumpió la comunicación, pero impresionante. Contamos rápidamente la historia de López Menéndez, del hermano de Santiago López Menéndez. Estaba viendo, le salvó la vida a Messi, y es un caso de los libros de Eduardo Galeano, que lo cautivaron ahí en Nigeria y lo confundieron con un norteamericano. Claro. Y dijo Messi, Messi, Messi, y calmó. Ahí está, bueno. Así que entonces vos están haciendo, como replicando, el modelo de producción argentino allá en Sierra Leona, o en Ghana estás exactamente. Claro, Yo empezamos en Sierra Leona, lo que hacemos es armamos un campo típico argentina con la siembra directa, la rotación, trajimos la fumigadora, los herbicidas nuevos, los híbridos, etcétera. Entonces, donde hacían un arroz por año, hoy están haciendo un maíz, hacen el arroz que estamos ya en 2-3 toneladas y otro maíz, o sea, obviamente la economía cambió muchísimo. Bueno, y ese modelo nos llevó, ganamos un par de premios, la verdad que es muy importante el impacto de que ese pequeño productor de estar bajo nivel de subsistencia, hoy nos viene y nos dice a nosotros, quiero comprar un híbrido, quiero comprar herbicida, quiero que me vengan a fumigar, bueno, se juntaron entre varios productores, quiero comprar una sembradora directa. Entonces, ese es el modelo que tuvo éxito, ya estamos hace 4 años, y bueno, y obviamente empezamos a expandir el mismo modelo a otros países. Estamos en Costa de Marfil, estamos en Ghana, estamos en Guinea, estamos en Liberia, bueno, ahora, Ghana se hizo tan importante que abrimos una oficina ahí, estamos mucho más fijos. Vos sabés, Jorge, que bueno, vos creo que me seguís en Twitter, tengo un sitio que se llama IFAM Newsar, que son noticias argentinas en inglés. Y vos sabés que me escribe gente de Ghana con una onda espectacular, interesados en dar a conocer cómo es su agricultura, en que nosotros también le aportemos. Es una onda bárbara la gente de estos lugares. Sí, la verdad que Ghana es como, yo siempre digo, un ejemplo que África es como Sudamérica, ¿no? Tenés los Venezuela, tenés los Bolivia, tenés los Argentina, tenés los Brasil. Sierra Leona, pongámosle que es un Bolivia y Ghana es una Argentina, o sea, mirá. El nivel de desarrollo es muy bajo, el nivel de desarrollo agrícola en Ghana, pero es 10 veces superior que al de Sierra Leona. Entonces ya estamos como, es otra liga que estamos jugando, ahí estamos yendo con un approach mucho más profesional todavía que acá, la verdad que... Ahora, ¿ellos hacen, por ejemplo, soja, trigo, maíz, como hacemos nosotros, o tienen otros cultivos? Pues claro. Bueno, ahí digamos estamos haciendo esta entrevista de una forma casi milagrosa, porque lo estamos haciendo vía el WhatsApp, ¿no? Para que pueda salir al aire Jorge López Menéndez. Pero te digo, sí, pero seguimos, seguimos. Lo estamos logrando, Jorge. Estamos disculpen la comunicación, pero la verdad que justo me agarran en la calle, si no hubiera estado. No te hagas problema. Ahora, ¿cómo hacen los mismos cultivos que acá o tienen otros cultivos, Jorge? Y para que te des una idea, nos adaptamos acá al lugar. En Sierra Leona, el gran problema que tienen es cultural, es que ellos desayunan arroz, almuerzan arroz, cenan arroz. Son la población que por habitante come más arroz del mundo. Qué bárbaro. Importan muchísimo arroz, entonces... Estamos focalizados que la que mejore mucho el arroz, pero bueno, ya introducimos el maíz, hicimos unas pruebas con soja, con girasol. La verdad que está todo por desarrollarse, porque como todo, donde empiezan a estas comunidades que digo que estamos ayudando, que ya tienen más o menos el arroz asegurado, la idea es ponerle un pedacito de pollo, es ponerle comer unos huevos, es comer un pescado, estamos ayudando a producir pollo, pescado también. Por ejemplo, Costa de Marfil es totalmente diferente, hay una empresa que nos contrató que es productora más grande de huevos y pollos de te diría toda la parte oeste de África. Entonces la necesidad de ellos es maíz, están importando maíz, entonces necesitan producir, encima ya tienen presión política también de que el maíz dejen de importarlo, porque todo el déficit que tienen estos países es porque importan el alimento que están comiendo, claro, la verdad que claro. Entonces eso tampoco los permite crecer, claro. Entonces cada grano que pueden producir ellos es un dólar menos que se va afuera, y bueno, fue el mismo problema que tenemos nosotros como Argentina. Eso lo tienen mucho más agravado porque lo que importan es alimentos. Así claro. Que imagínate que... Estás enseñando a pescar, Jorge. Sí, exactamente. Pero bueno, lo lindo es que... yo siempre digo, nosotros nos damos cuenta del potencial que tenemos los argentinos. Somos realmente... lo que hacemos allá... Yo no soy Messi de la agricultura para nada. Soy uno más de, como dijiste vos en la presentación. Y acá la diferencia es enorme porque... Allá lo que vemos como normal, la verdad que es muy bueno. Entonces, también te ayuda a valorar lo que tenemos en Argentina. Estoy vine con un montón de empresas argentinas que nos apoyan cuando empezamos a ver lo que hicimos, porque también es el potencial de no, enorme para nuestras cosas, nuestras maquinarias, nuestras lo que sea. Nombrame 2 o 3 empresas, Jorge, y nos vamos despidiendo, porque nos queda muy poquitito tiempo ya de programa. Bueno, ¿pero qué empresas están yendo? A ver. Apenas me vine, Bertini nos donó una máquina, después, bueno, pudimos comprar 5 más, uh-huh. Buen Basali me regaló una máquina también, una 125, pudimos comprar otra, Jomel está también apoyando, está apoyando Pla, está apoyando Sestari también con las monotolvas. La verdad que el potencial, acá estamos en un proyecto que es con el Banco de Desarrollo Africano, que es desarrollar 200 millones de hectáreas, que serían alrededor de 10, más de 10, casi 15 argentinas a desarrollar. Imagínate lo que es el potencial para vender todo lo que hacemos nosotros allá, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, Jorge, la verdad que te felicitamos, estás haciendo un laburo de evangelizador allá y eso es muy bueno, y también llevas la imagen de la Argentina al continente africano. Felicitaciones, y después vamos a seguir conversando, si te parece, así difundimos todo el trabajo que nos deja tan bien parado, Jorge. Totalmente, totalmente. Acá tienen que ser varios los que tenemos que venir, y cada más vengamos va a ser mejor para África y para Argentina también. Si necesitan periodistas, allá vamos nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por llamar. Chao, Jorge. Era Jorge López Menéndez, ingeniero agrónomo, trabajando en la costa atlántica de África.